Ore Monogatari, mi historia de amor, es un manga, un shojo, de dos autoras niponas con muchísimo talento. Lo publica Ivrea y es una colección que consta de 24 tomos en Japón y que actualmente va por el tomo número 11 en España. Desde que salió en las librerías me llamó la atención pues el dibujo y lo colorido de sus portadas. También ese estilo más claro y desenfadado que no suelen tener muchos mangas. Lo recomendó Magrat Ajos Tiernos en su programa de YouTube, programa que os recomiendo encarecidamente, y no dudé en darle una oportunidad, aun a sabiendas de que se trataba de un manga shojo. Esto es un manga que está realizado para que lo consuman adolescentes femeninas, que es su target principal. Después de haberlo leído, no puedo estar más de acuerdo. El manga me ha gustado porque es una historia muy bien contada y para nada habitual, pero he de decir que no creo que continúe la serie porque es un rollo que no tiene mucho aliciente para mí. La historia trata al menos de un primer capítulo. La historia trata, al menos en el primer capítulo, sobre un trío, dos chicos que son amigos desde la infancia, Takeo, un chaval de 120 kilos y 2 metros de altura, y Suna, un chico más bien delgado, guapete y que siempre ha tenido a todas las chicas detrás de él. Ambos son los mejores amigos y la historia comienza cuando, en un viaje en metro, Takeo, el mangallón, defiende a una chica que está siendo acosada por otro pasajero. Ella es Yamato. Y a partir de ese fortuito encuentro comienza la relación entre los tres que se desarrolla a lo largo de todo el tomo. No se puede hablar de aventuras y que la acción se ejecuta más bien en el plano emocional. Todo se trata de conversaciones y comidas de olla varias. E incluso, acostumbrado como estoy a aventuras más intensas o a disertaciones más profundas, el medio tiempo se me ha hecho largo. Si bien no se trata de la típica historia de amor, en eso sorprende y para bien. Desde luego se notan los toques de humor que destacan otras reseñas de este manga. Y he de decir que he terminado empatizando mucho con el amigo de Takeo, con Suna, ya que es un elemento que mira con escepticismo casi todo lo que pasa en la historia. Es un outsider, un radical del amor, pasa de todo y de todo, siempre muy educadamente, eso sí. Y seguramente piense en su interior que está rodeado de una panda de pirados. Y en este cómic tenemos a dos autoras, Haruko al dibujo, que lo hace fenomenal, un dibujo muy claro, bonito, expresivo, con altas dosis de humor y sin caer en el ultrarrealismo del que adolecen algunos mangas, que por otro lado detesto. Y al guión tenemos a la mangaka Kazune Kawahara. Ambas se elogian mutuamente en sendas cartas que vienen transcritas en el cómic. Es bastante interesante de leer. Y he de decir que no conocía ninguna de ellas y puedo acreditar que realizan en Ore Monogatari, mi historia de amor, un fantástico trabajo y que es una suerte que sea editado en nuestro idioma. Recordad que es un shojo, que por su condición de shojo no gustará a todos los que escuchen este programa, pero sin duda es un manga muy bien escrito y mejor dibujado, que quizás os llene de curiosidad como en mí lo hizo. Ore Monogatari ha sido una reseña de Opinando al Gallo para Radio Bertoldo.